Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy no está tan frío como el día de ayer, desde ahorita les digo. Se sintió más agradable por la mañana, pero el día de ayer sí estaba bastante frío. Pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. Es que aquí está tardando un poquito en darme el pronóstico, pero creo que tenemos una temperatura de 38 grados Fahrenheit en algunas partes, en otras 34 grados, está como que entre 34 y 38, depende en qué altura te encuentres, ¿no? Si estás más cerca de las montañas, pues obviamente va a estar mucho más frío de lo normal. Y bueno, estoy viendo aquí que hay una noticia de última hora sobre el acuerdo climático. Ahorita a ver si hablo un poquito de esto. Bueno, ahorita lo voy a leer y ya les diré si vale la pena, ¿verdad? Leerlo o no, porque a veces pues aparece que lo que incluye el acuerdo del cambio climático, pero del CO2, pero pues a veces uno no participan, entonces como que pues no tiene caso. Y bueno, en el área de Salt Lake City nos indica aquí que estamos a 27 grados Fahrenheit, pero la verdad estamos como a 32, 34 grados ya. En mi celular me marca 34, ahorita que yo salí estaba fresco, pero no tanto. Entonces sí estamos como unos 34 grados, yo pienso. No sé en qué otra parte de Salt Lake si está un poquito más frío. Pero esto es lo que nos indica aquí el pronóstico. Y bueno, en estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora. Una visibilidad de 9.9 millas y una humedad del 71%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 27, con cielos muy soleados para el día de hoy. Para el día de mañana, jueves 14 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes 15 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el sábado 16 de diciembre, máximas de 43 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Y para el próximo domingo, máximas de 43 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Muchos me imagino que ya se están preguntando si va a nevar o no va a nevar para el día de la Navidad. Y al parecer no va a nevar. Según lo que estoy viendo aquí en el pronóstico del mes, casi pues no, casi no nos nevó, porque lo que nevó muy poquito hace unos días, ¿no? Muy poquitito, o sea que ni siquiera hubo acumulación de nada, por lo menos acá en esta área de Salt Lake y de West Valley. Pero en las montañas pues obviamente sí está nevando, ¿no? Ahí sí les neva. Pero aquí en la ciudad no, que se me hace un poquito raro porque pues el año pasado ya nos estaba nevando. A ver, en el mes de enero tampoco veo nevadas. Y vamos a tener escasez de agua. No se ve nevadas, amigos y amigas. Está pero medio raro el pronóstico. Ya me adelanté varios meses y es como si no nos nevara aquí.

noche. A veces me quiere, otras me desconoce. Pero vale el riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Amor, éxito y riqueza. Una mujer salió de su casa y vio a tres viejitos de largas barbas sentados frente a su jardín. Nunca los había visto. ¿Necesitan algo? Parecen tener hambre. Por favor, entren en casa y les prepararé algo para comer. Ellos preguntaron, ¿está el hombre de la casa? No, respondió ella, no está. Entonces no podemos entrar, contestaron. Al atardecer, cuando llegó el esposo, ella le contó lo sucedido. Entonces diles que entren. La mujer salió a invitar a los hombres a entrar a la casa. No podemos entrar los tres juntos. ¿Por qué? Uno de los hombres apuntó hacia uno de ellos y explicó. Este se llama riqueza, el éxito. Y yo soy amor. Ahora ve con tu familia y decide a cuál de nosotros tres desean invitar a su casa. La mujer entró y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El hombre se alegró. ¡Fantástico! Sal corriendo y dile a Riqueza que entre y llene nuestra casa de dinero. Pero la esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos al éxito? Triunfaríamos el resto de nuestras vidas. La hija del matrimonio interrumpió diciendo, ¿por qué no invitamos a amor? Nuestro hogar entonces estaría lleno de ternura y nos amaríamos mucho más. Sin dudar, el padre le pidió a la esposa que fuera a invitar a amor para que fuera el huésped de honor. La esposa salió y preguntó, ¿cuál de ustedes es amor? Hemos decidido que sea nuestro invitado. Amor se puso en pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos también se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la mujer les preguntó, ¿riqueza y éxito, y ustedes por qué vienen? ¿No me dijeron que solo podía invitar a uno de ustedes? Los viejitos respondieron juntos, si hubieras invitado a riqueza o éxito, los otros dos nos hubiéramos quedado afuera, pero como decidieron invitar a amor, donde sea que él vaya, nosotros vamos con él. Donde quiera que haya amor, allí también habrá riqueza y éxito. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Pase lo que pase, nadie te puede impedir ser lo que eres. Aunque la lluvia azote a un leopardo, no le borrará las manchas. Cosa más bella que tú. quieres. Gracias por existir. Bajo la cama cada madrugada que la decidimos.

9 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, en tu relación la preocupación por el efecto del tiempo se transforma en una oportunidad para fortalecer la relación. Considera que cada día, semana y año contribuyen al crecimiento de esta conexión. Hoy busca inspiración en otros para superar obstáculos. Para el signo de Tauro, tu deseo de misterio en la relación choca con la necesidad de transparencia. Expresa tu necesidad de intimidad para resolver desacuerdos. En finanzas, busca precisión en tus cuentas para valorar adecuadamente tu dinero. Géminis, supera tu pasado y concentra tu amor en el presente. Este día fortalece tu amistad para superar desafíos. Asume la responsabilidad de tu bienestar y deja atrás dependencias externas. Un programa de dieta y ejercicio compartido con un amigo o familiar puede ser muy beneficioso. Cáncer, en el amor busca sumar en lugar de restar. Acepta y aplica consejos útiles el día de hoy. Al reconocer la autoridad del consejero, diferencia lo renovable con el entusiasmo de lo perjudicial, como los malos hábitos. Leo, en el amor valora la libertad y la capacidad de decisión propia y de su pareja. Evita precisiones y permite que las elecciones sean libres. Sé prudente en apuestas y juegos de azar. Recupera energía y entusiasmo al disfrutar del aire libre y el sol para revitalizar tu bienestar. Virgo, a pesar de las preocupaciones, enfócate en los aspectos positivos de tu relación. Utiliza el apoyo de aliados en el trabajo y fortalece esas relaciones. Para la salud, rodea tu entorno con elementos como velas blancas y plantas vivas que te servirán como amuletos contra males. Libra, recuerda que el amor requiere improvisación y aprendizaje constante. Permite equivocaciones y aprende de ellas. Mantén una actitud consciente ante críticas y enfócate en tu trabajo diario sin intentar complacer a quienes carecen de empatía. Escorpio, evita sospechas y confrontaciones innecesarias en tu relación. Establece un plan de ahorros para futuras emergencias. Ten cuidado con las condiciones climáticas y protégete adecuadamente para prevenir problemas. Sagitario, tu número de la suerte, el 1, refleja indivisibilidad en el amor. Evita interferencias externas en tu relación.

10:02 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo se trata del nuevo trailer épico de Dune Parte 2, que muestra una guerra entre generaciones. ¿Cómo la ven? Dicen que él tiene los ojos y es ciertamente decepcionante que Duna. Y dice que no está en los cines la segunda parte ahora mismo, pero dicen que pues hay que esperar para la mejor parte. Este trailer pues ya está disponible en, a ver, déjenme ver dónde está, en Mori algo. Se va a estrenar el 1 de marzo y tiene el potencial de ser una de las mejores del año, no solo en películas de ciencia ficción, sino también en películas en general. También dice que es una maravilla de pues todo lo que tiene que ver con las galaxias. La verdad es que yo no la he visto. Entonces, estoy tratando de ver ahorita el video, el trailer oficial de Dune Parte 2. Para ver si es lo que me estoy imaginando. Nada más que, ya saben, siempre aparecen comerciales antes de que pongan el trailer. Entonces, está en Mary Station. Y estoy viendo ahorita el trailer. Y pues sí, creo que es casi parecido a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es el tercer trailer oficial. Y bueno, pues sí. Es de ficción, se ve interesante. Sé que a la gente que les encantan las películas de ficción, pues les va a fascinar. Se ve que tienen buenos efectos. Y es que lo que viene aquí en la descripción, pues prácticamente nos dice que en esta segunda parte, en este tercer trailer, es que dice que es una película mucho más grande que la primera parte y tuvo que colocar todas las piezas en su lugar, y ahora Paul se está convirtiendo en el líder de todo un pueblo y las usará para ganar, para que recuperen su planeta. O sea que es una guerra a una escala planetaria, que lo más emocionante incluye no solo uno, sino múltiples gusanos de arena arrasando con los soldados. Sí, de hecho ahorita que estoy viendo el trailer me recuerda a la película de La Momia. ¿Recuerdan cuando está la arena y todo? Algo así se ve. Entonces, lo puedes esperar a ver esa toma en IMAX. O puedes ver el trailer, ¿no? En el trailer también deja claro que los sentimientos de Paul hacia Chani y viceversa son un factor enorme en todo lo que está pasando, y conocer la historia de Duna termina siendo una influencia enorme en cómo Paul decide gobernar no solo a Arrakis, sino tal vez más allá y alrededor de 1,000,000,000 de otros actores increíbles que interpretan todo tipo de papeles cruciales. Pues se estrenará el 1 de marzo, ¿ok? Estoy viendo los efectos, sinceramente sí están impresionantes, está buena, se ve interesante la película, así que pues ahí va a estar disponible después para marzo. En otra información, y que no es de película, pero se trata de los fantasmas, entre comillas, unos destellos raros y breves de la atmósfera, y son verdes por los metales. Al ver las imágenes, pues sí se ven muy padres. Pero hace 3 décadas dicen que los científicos descubrieron unos gigantescos y breves destellos luminosos en la atmósfera, a los que llamaron duendes. Y entre estos fenómenos se producían unos destellos verdosos denominados fantasmas, cuyo origen se atribuía al oxígeno. Y ahora, gracias al primer estudio electroscópico de estos eventos, científicos del Instituto Español de Astrofísica de Andalucía descubrieron que el color verdoso de los fantasmas está producido por metales como el hierro o el níquel, además del oxígeno y el nitrógeno. Los detalles del estudio, liderado por María Paz Asbaro, se ha publicado este martes en la revista Nature Communications, los duendes y los fantasmas, que no son los duendes y los fantasmas que ustedes se imaginan, son distintos tipos de fenómenos luminosos transitorios, unos destellos de corta duración que se producen en la mesósfera, que está a varios kilómetros por encima de los relámpagos normales de la alta atmósfera terrestre, ¿ok? Y estos destellos, que pues son raros y esquivos, se les bautizó con ese nombre de la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Duendes, halos, elfos, chorros azules y chorros gigantes, que son los nombres que recibieron estos eventos. De todos ellos, hay unos especiales extraños, los fantasmas mesosféricos, que emiten un color verdoso que desde siempre intrigó pues a los científicos. Desde que en 1989 se documentaron los primeros eventos luminosos transitorios, o TLES, que es como se conoce a esta familia de eventos, personas de todo el mundo buscan capturarlos durante las tormentas eléctricas. Fue lo que dijo María Paz Asbaro, investigadora de la IAA y líder del trabajo. Qué interesante, ¿no? Todo lo que desconocemos y que pues otros ya los están descubriendo, y no de hace poco, ¿no? Sino ya tiene un tiempo, pero pues ahora con tanta tecnología pues pueden observarlo con mayor claridad. En otra información, logran una vacuna de polvo seco que se inhala una vez y previene el COVID-19 en los animales, Científicos chinos han desarrollado una vacuna para el COVID-19 que se inhala y llega a los pulmones en forma de polvo seco, y cuyo compuesto provoca una importante respuesta inmunitaria que previene la infección en ratones, en hámster y primates no humanos. Los detalles de esta candidata a vacuna, desarrollada por el equipo de Wanghui Ma de la Academia China de Ciencias de Beijing, se han publicado este miércoles en la revista Nature. Desde el inicio de la pandemia a principios del 2020, se han hecho numerosos esfuerzos para desarrollar y aprobar vacunas contra el virus del SARS-CoV-2, causante del COVID-19. La mayoría de las vacunas que han tenido éxito se administran mediante inyecciones intramusculares que provocan pues la producción de anticuerpos y reducen los síntomas de la enfermedad. Pero estas vacunas no son capaces de prevenir la infección porque no logran inmunizar a los tejidos de las vías respiratorias, por donde pues entra el virus al organismo. Además, estas vacunas líquidas tienen que conservarse y almacenarse en frío, lo que tiene un coste adicional. El artículo de Nature detalla el trabajo de equipo de Wanghui Ma, quien ha desarrollado una vacuna inhalable en aerosol de polvo seco contra el SARS-CoV-2, que se administra en una sola dosis y confiere inmunidad en las mucosas. Qué padre, ¿no? Imagínense que esta vacuna o las vacunas sean así de aquí en adelante, y no nada más en los perritos, ¿no? Sino en nosotros los humanos. Y bueno, vamos a ver rápidamente. Les dije al inicio del programa que está una noticia de última hora acerca del acuerdo climático de la COP28. Y bueno, ¿qué es lo que incluye? Yo les dije la CO2, disculpen ahí, COP28. Y bueno, cerca de 200 países alcanzaron este miércoles un nuevo acuerdo sobre el clima en las conversaciones de la COP28 llevadas a cabo en Dubái, tras dos semanas de negociaciones caracterizadas por la controversia y las agrias divisiones sobre el futuro de los combustibles fósiles. Muchos países y analistas califican este acuerdo de histórico, entre comillas, y de señal de que la era de los combustibles fósiles están llegando a su fin, pero otros expertos y países en primera línea de la lucha contra el cambio climático critican el acuerdo por insuficiente y plagado de lagunas. Bueno, ¿qué es lo que dice? Lisipriya Kankujan, una activista climática indígena de la India, sostiene un cartel de protesta durante las conversaciones el 11 de diciembre, hace dos días, de la COP28. Y pues lo que dice en su cartel, dice: "End fossil fuel, save our planet and our future". O sea, hay que terminar con los combustibles fósiles y para cuidar nuestro planeta y nuestro futuro. El acuerdo pide a los países que contribuyan a los esfuerzos mundiales para reducir la contaminación por carbono, enumera una serie de acciones que pueden elegir para hacerlo, entre las que se incluyen abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, acelerando la acción en esta década crítica para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para el 2050, de acuerdo con la ciencia. Y bueno, es la primera vez en las tres décadas de la historia de las negociaciones sobre el clima que la declaración final hace referencia explícita a la adopción de medidas sobre los combustibles fósiles, pero se queda corta en el compromiso de eliminación progresiva de combustibles fósiles que más de 100 países apoyaron. Lo que también dice este acuerdo es triplicar la capacidad mundial de energías renovables para el 2030 y duplicar la eficiencia energética. Acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente la utilización incesante de energía basada en carbón. También una aceleración de las tecnologías con cero o bajas emisiones de carbono, incluida la captura y el almacenamiento de carbono. Un conjunto de técnicas que se están desarrollando con el objetivo de extraer la contaminación por carbono de la atmósfera. Muchos científicos han expresado su preocupación por el hecho de que la captura de carbono no se haya probado a escala, sea cara y suponga una distracción de las políticas de reducción del uso de combustibles fósiles. Y el acuerdo también reconoce un papel continuado para los combustibles de transición, que son interpretados en gran medida como gas metano, un combustible fósil que calienta el planeta. Adaptación. El acuerdo pide a los países que tengan un plan detallado para adaptarse a los impactos actuales y futuros de las crisis climáticas en sus propios países para el 2025 y para el 2030, para que para el 2030 ya hayan progresado en la aplicación de esos planes. Y la financiación. El acuerdo reconoce que los países pobres no disponen de la financiación necesaria para la transición hacia las energías renovables, pero no exige a los países ricos que aporten más. Entonces, los próximos pasos, ahora que se alcanzó el acuerdo, los países deben de actualizar sus planes nacionales de reducción de emisiones para el 2030, por lo que se verán presionados para alinear sus planes con este nuevo acuerdo. Entonces, hay que investigar quiénes son los que están en este acuerdo, ¿verdad? Porque pensé que me iba a dar aquí la información, ahorita más adelante voy a investigar. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sintiéndote un rey Hoy callas y bajas el rostro. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la sección de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de cómo podemos utilizar la cáscara de limón. El limón es una de las frutas pues más consumidas en el mundo, pero no solamente por su jugo. Su cáscara o ralladura está repleta de nutrientes y es usada para múltiples propósitos, desde gastronómicos y medicinales hasta limpieza o higiene. Entonces vamos a ver qué usos le dan y qué beneficios tiene, ¿no? La cáscara de limón es la capa exterior colorida del fruto del árbol Citrus por limón, así como la delgada médula blanca que se encuentra por debajo. Y esta última pues es amarga y tiene un sabor desagradable, aunque se la requiere para algunas recetas gastronómicas. Si lo que buscas es obtener aroma y sabor de limón, pues se debe de usar la ralladura. Solamente la capa de la piel de color amarillo es lo que se utiliza, ¿no? Lo puedes utilizar en cócteles, en sopas, en ensaladas, en guisos, en panecitos, en pasteles, en pies, en todo eso, ¿no? En la nieve también. Y bueno, ¿cómo puedes lavar? ¿Cómo puedes pelar o rallar un limón? Yo, mi mente ya primero, pues lávalo, ¿no? Es lo que está, me está diciendo mi mente. Pero bueno, tanto las tiras de cáscaras como la ralladura son fáciles de obtener. Y pues para las primeras solo necesitas un pelador de papa. Y tras lavar y secar bien el limón, hay que pasarlo con cuidado sobre la superficie mientras aplicas presión. Y pues de esta forma evitas obtener solo la ralladura. Y en caso de que pues solo busques conseguir la ralladura de limón, hay que frotar con un rallador de vegetales sobre la, toda la capa, aplicando una presión progresiva hasta que comiences a ver la médula blanca. Se recomienda, aunque solo vayas a usar una pizca o pequeña porción, que rayes o cortes todo el limón y guardes el excedente en bolsas herméticas en el congelador. Y pues de esta forma las tendrás siempre listas para cuando quieras preparar algún platillo en particular. Esta es muy buena idea, ¿no? Antes yo me hacía unos scones, unos panecitos sin gluten con harina de coco y harina de almendra. Y les ponía stevia, lo endulzaba con stevia, les ponía unos cuantos arándanos. A otros les ponía chispas de chocolate de esas endulzadas con stevia. Y les ponía ralladura de limón y estaban muy muy ricos y hacía pues casi cada semana, hacía unos cuatro panecitos y pues siempre tenía que estar rallando limón, pero aquí acabo de tener esta recomendación, ¿no? De guardarla congelado en bolsas herméticas y pues ya va a estar lista para las siguientes ocasiones. Y bueno, al igual que ocurre con el limón, su cáscara presenta altos niveles de calcio, de potasio, vitamina C y fibra dietética. Y también tiene una mayor concentración de compuestos como limoneno o flavonoides. Y por esta combinación de nutrientes se vincula a varios beneficios para la salud. La cáscara de limón te ayuda para tu piel, uñas y cabellos. Uno de los compuestos que se encuentra en mayor concentración en la cáscara de limón es el limoneno. Y este es un poderoso antioxidante que junto con la vitamina C puede favorecer la salud de la piel, ya que combatiría a los radicales libres y al estrés oxidativo, que se traducen en arrugas, líneas y manchas de envejecimiento. Y la cáscara de limón también puede usarse como exfoliante para blanquear uñas, para aliviar la piel seca y preparar enjuagues para el cabello. Y por sus compuestos antioxidantes y la importante presencia de vitamina C, se cree que la cáscara de limón promovería la eliminación de toxinas del organismo. También está relacionado con propiedades antiinflamatorias, reduciendo la hinchazón abdominal y una reducción también de las flatulencias. Como también tiene fibra, la cáscara de limón pues cumple una doble función. Por un lado, ayuda a optimizar la digestión, mejorando la absorción de los nutrientes, y por el otro lado, previene comer en exceso. Y pues, aunque la evidencia científica disponible es escasa, los pocos registros que se han analizado en relación con la cáscara de limón señalan que el aumento de la densidad ósea y la prevención de la osteoporosis a medida que se envejece podría deberse a la gran cantidad de oligoelementos que posee la cáscara de limón, pero aún pues se necesitan más estudios que expliquen un posible vínculo, ¿ok? ¿En qué otra forma se puede utilizar? Como limpiador, también los puedes utilizar para limpiadores de cerámica, del baño, la bañera, como desodorante de ambiente, repelente de insectos, sobre todo para las hormigas, e incluso un medio para encender fuego. Entonces, la próxima vez que uses limones y vayas a tirar sus cáscaras, pues piénsalo dos veces, ¿no? Y bueno, nada más para recordarles que no modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consulten con su médico sobre si puede haber algún efecto secundario si ustedes lo consumen. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense de Corazón, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Escuela de Medicina Harvard, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 31 minutos, vamos a comenzar el tema del día de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 5, curación y plenitud, del libro Un Curso de Milagros, y hoy nos quedamos en el apartado número 7. El apartado número 7 se titula La decisión en favor de Dios, y hoy, si no me equivoco, es el último apartado. Sí. Y al día de mañana, si Dios quiere, comenzaremos con el capítulo número 6, que nos va a llamar, bueno, se va a llamar Las Lecciones del Amor, así que va a estar muy, muy bonito. Y el apartado 1 va a estar un poquito extenso, pero lo vamos a, pues, a resumir, como siempre. O sea, nada más hablar el primer párrafo y ya después una pequeña explicación. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, escucha lo que nos dice porque está muy bonito, muy reconfortante, y vienen unas preguntas que tal vez de alguna u otra manera uno mismo se las hace, pero de otra, desde otro punto de vista, ¿no? O desde otra perspectiva. Y bueno, la decisión en favor de Dios. Por favor, pongan mucha atención a este primer párrafo. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante Él. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe porque su fe no era absoluta. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. ¡Wow! ¡Qué bonito! Les leí los primeros dos párrafos para que pudiera ver, ¿no? O sea, esa otra parte que también necesitamos escuchar. ¡Qué bonito! O sea, recordar que todo lo que nos pesa, todo lo que nos angustia, nos dice que lo pongamos sobre sus hombros, porque Él cuida de nosotros, porque Él cuida de ti, porque te ama. Y lo único que nos pide es de que, pues, nuestra mente, pues, se restaure como Dios la creó íntegra. Entonces, nuestra mente o toda la mente que Dios creó es igual de digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Entonces le podemos decir a Dios que le devolvemos la mente egotista, ¿no? De decir, no queremos el ego, y regrésanos la mente tal como tú la creaste. Creo que el mensaje está muy claro. La fe mueve montañas, por ahí dicen, ¿verdad? Y nos dice que sí habrá personas sanadoras que tal vez sanen algunos cuantos, pero no a todos. Y no van a resucitar a vivos. ¿Por qué? Porque la fe realmente no es completa. ¿Qué nos dice? Hoy en la misa hablaron de algo muy similar al Evangelio, muy similar, y no tiene nada que ver ahorita con la lección que nosotros vamos, porque nosotros iríamos como en el mes de enero, ¿no? Febrero, casi, si lo hubiésemos empezado nuevamente el libro hasta enero. Y es curioso, ¿no? Es curioso de cómo el mensaje se refuerza, por lo menos en mí, que me mandan el mensaje, ¿no? Y yo se lo transmito a ustedes, pero realmente cada uno va a escuchar lo que necesita escuchar. Tal vez a ti te hizo más eco otra palabra de lo que te leí. Y si te hizo eco, no pienses de que, me está hablando, y después dices, no, porque el mensaje no es el que está dando ahorita Janet. No, sí. Lo que a ti te hace eco, eso es lo que realmente tú necesitas escuchar. Ahorita, realmente, en mi experiencia del día a día, sí tiene que ver con la fe. Sí tiene que ver con el poner mis cargas en los hombros de Dios o en la cruz, ¿no? Como lo hemos escuchado también en algunos evangelios y también aquí en el libro. Entonces, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pues lo único que necesitamos es dedicarnos a escuchar. No porque nosotros hayamos fabricado nuestra voz, ya sea esta que me están escuchando, esta voz audible, o la voz en silencio que está en nuestros pensamientos, no porque están ahí. Eso quiere decir que no podamos escuchar la voz de Dios. O no la podemos minimizar, ni la podemos ahogar, como nos decía al principio. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? Nos decía. ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? No estamos separados. Y eso hay que recordarlo. Sobre todo cuando nos sentimos un poco solos o nos sentimos desprotegidos, que de ahí es donde viene pues todos nuestros miedos, todos nuestros pesares, todos nuestros temores, todas nuestras angustias, todo el estrés. De que no sabemos, o sea, si estamos tomando decisiones correctas, no sabemos si nos tenemos que dirigir hacia este lado o hacia esta otra, no sabemos, o sea, qué hacer en ciertas ocasiones. Y eso angustia, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice aquí el libro? No podemos nosotros inventar absolutamente nada que nos separe de Él, porque Él siempre está con nosotros. Dios está siempre a nuestro lado y nos sana. ¿Por qué? Porque formamos parte de Él. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué seguimos prestándole atención a estos pensamientos de locura? ¿Por qué seguimos creyendo en el miedo? ¿Por qué seguimos creyendo que estamos solos cuando no lo estamos? Dios mismo nos ha dado la corrección perfecta para todo lo que nos hemos inventado. Su plan es perfecto, el nuestro no. Entonces, tomar la decisión de dejar lo que es falso va a depender de nosotros. La expiación, hemos hablado de la expiación, es la que nos va a brindar la paz. Y nuestro papel consiste simplemente en hacer que nuestros pensamientos retornen al punto en que se cometió el error. Y en entregárselo allí a la expiación en paz. Entonces nosotros podemos repetir para nuestros adentros lo que les voy a leer ahorita, tan sinceramente como nosotros podamos, recordando que el Espíritu Santo va a responder de lleno a tu más leve invitación, ¿ok? Pero hay que hacerlo sinceramente. Y bueno, escuchen lo que les voy a decir. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Entonces, cuando nosotros no estamos en paz, hay que reconocer que decidimos equivocadamente algo y nosotros tomamos esa decisión. Y si nosotros la tomamos, por ende podemos tomar otra decisión que realmente nos brinde paz. Y es importante que no sintamos culpa, porque el Espíritu Santo, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, va a anular todas las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Es como decirle ahorita al Espíritu Santo que anule todas las decisiones equivocadas que he tomado, ¿no? Y por ende, tal vez si yo estaba trabajando en algo y en esto y lo otro, tal vez ahorita pues se desvanezca, ¿no? Y tal vez el ego se quiera enojar, o sea, mi personaje se enoje y dice, no, ¿por qué? Si me ha costado tanto. Y de repente, ah, no, pues yo decidí que se anulen todas las consecuencias de mi decisión equivocada, ¿verdad? Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Hacer esto requiere de mucha valentía, porque somos tercos. Los seres humanos creemos que las decisiones que tomamos a veces son las mejores, y desde nuestra perspectiva pues sí la vemos así, pero desde la verdad, desde la realidad, desde cómo deben de ser las cosas, pues no son así las decisiones que tomamos, y por eso sufrimos, y por eso nos duele, y por eso se nos complican ciertas cosas, ¿no? Y bueno, con este apartado vamos a finalizar el capítulo. Del día de hoy, el apartado y el capítulo número 5 cerró con broche de oro, muy bonito. Los invito a que lean este último apartado si tienen el libro, o si pueden checar ahí en la internet, a lo mejor pueden encontrarlo. Este fue el apartado 6, el tiempo y la eternidad. Y bueno, la lección del día de hoy, mi santidad envuelve todo lo que veo. Este es la lección 36. Y nos tenemos que repetir, mi santidad envuelve todo lo que veo. Todo lo que veo, lo envuelve mi santidad. ¿Okay? La idea de hoy extiende la idea de ayer del que percibe a lo percibido. O sea, cuando estamos percibiendo a lo que ya hemos percibido. Ayer decíamos que mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo, y ahora es mi santidad envuelve todo lo que veo. Eres santo porque tu mente es parte de la de Dios, y puesto que eres santo, tu visión no puede sino ser santa también. Impecabilidad quiere decir libre de pecado. No se puede estar libre de pecado solo un poco. O bien eres impecable o bien no lo eres. Si tu mente es parte de la de Dios, tienes que ser impecable, pues de otra forma parte de su mente sería pecaminosa. Tu visión está vinculada a su santidad, no a tu ego, y por lo tanto no tiene nada que ver con tu cuerpo. Hoy se requieren 4 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Trata de distribuirlas equitativamente y de hacer las aplicaciones más cortas a menudo para así asegurar tu protección durante todo el día. Entonces, las prácticas más largas tenemos que hacer primeramente cerrar los ojos